capitán Scott y Roscoe se disponían a escapar a bordo de una gigantesca balsa que los blacandones habían construido bajo amenaza de muerte. A bordo de aquella rudimentaria embarcación se disponían a escapar del lago San Lorenzo, en cuyo fondo estaba la milenaria ciudad maya de Yicujol, a través del turbulento río Lacanja. Sabían que Calimán y el pequeño Solín habían escapado de la cueva donde intentaron asfixiarlos con humo y deseaban escapar antes de que el hombre increíble cayera sobre ellos. Chan Mako y los lacandones, al igual que el profesor Mendoza, habían sido fuertemente atados contra los árboles para que no pudieran impedir la fuga. Pero surgía un problema. La balsa, con todo el cargamento de joyas y el peso de los hombres armados y del capitán y Roscoe, se convertía en peligro de zozobrar en las rápidas corrientes de la Canja. Y el astuto capitán trazaba planes asesinos. Sí, es demasiado el peso que llevamos sobre la balsa. Y existe el peligro de zozobrar. Roscoe, ¿qué crees que tendremos que eliminar de peso? ¿Qué sugieres que hagamos para aligerar la balsa? No lo sé, capitán. No pensará deshacerse de parte del botín. Todas las joyas valen una fortuna y sería una lástima dejar algunas aquí. No, claro que no. Por nada del mundo me desearía de una sola joya. Al decir que debemos eliminar peso, me refiero exclusivamente al peso humano. No comprendo, capitán. Ya veo, ya eres demasiado torpe para comprenderlo. Acércate, Roscoe. Dime. Ya eres demasiado torpe. ¿Quieren aún vivos en el campamento? Seis, capitán. Cinco están ahora con nosotros. El sexto vigila a la señorita María. Correct. Seis hombres sin contar a nosotros dos. Ocho hombres en la balsa y el cargamento de joyas es un peso exorbitante y excesivo. Según mis cálculos, sobrepondremos ir en la balsa dos hombres. ¿Dos hombres? ¿Usted y yo, capitán? Por supuesto, Roscoe, tú y yo. ¿Y crees que iba a abandonarte en plena selva? ¿Dejarte aquí, condenado a una muerte segura? No, usted no podría hacer eso, ¿verdad? Claro que no, hombre. Puesto que si logramos sobrevivir a los peligros naturales de la selva, moriríamos a manos de los lacandones. Todos ellos te odian. Eres su enemigo. Los has golpeado salvajemente. Y solo espero en el momento de vengarse. Sería fatal que te quedaras aquí, Roscoe. Mira tu alrededor y verás que los lacandones te odian. Roscoe miraba a cada uno de los lacandones prisioneros y se daba cuenta que cualquiera de ellos lo mataría para cobrar venganza. Roscoe, temeroso, miró interrogante al capitán. No. No me dejará aquí, ¿verdad, capitán? No, Roscoe, vendrás conmigo en la balsa en lugar para dos hombres, tú y yo. Pero si quieres venir conmigo, tendrás que obedecer mis órdenes. Sí, capitán. Siempre he obedecido sus órdenes al pie de la letra. Jamás le he fallado. Y espero que ahora tampoco. Escucha, Roscoe, escucha. Escucha lo que tienes que hacer. El capitán se alejaba hablando con Roscoe, mientras el profesor Mendoza, atado contra un árbol, cerca del jefe Chan Mako, decía: El capitán está planeando una nueva traición. Chan Mako, ¿crees que nos dejan en libertad? No, doctor. Capitán y Mayacol nos matarán antes de escapar. ¿Pero por qué? Hemos cumplido con nuestra parte del trato. Regresamos al campamento y hemos construido la balsa para que escapen. El capitán prometió dejarnos libres una vez que escaparan. Y mi hija Mariela tiene que quedar a salvo. El capitán no cumplirá su palabra. sabe que si deja a uno solo de nosotros con vida, nos uniríamos a donde quiera que fuera a matarlo para vengar. Entonces, no hay salvación para nosotros. Sí, podemos pensar en salvarnos. Yo puedo escapar ahora. ¿Qué dices? ¿Escapar? ¿Y cómo? Nos tienen fuertemente atados contra estos árboles y nos vigilan. ¿Cómo puedes escapar, Chanmaco? Oye bien, ojo al sol. Las miraduras que atan mis manos están flojas. Si hago fuerza, puedo romperlas. Puedo tener las manos libres y entonces atacaré al capitán. Lo ahogaré entre mis manos. La serpiente mala. ¿Atacar al capitán? Pero es nuestra salvación, ojo azul. Pero debo hacerlo ahora, que no vigilan. Después será tarde. Debo romper mis ligaduras. Ay, no, Chanmaco, no, no lo hagas. Mi hija Mariela está prisionera. Un hombre la vigila y tiene órdenes de echarla a los pantanos si intentamos rebelarnos. Atacaremos, por sorpresa. No, no. El capitán alcanzaría a dar la orden y mi hija moriría en los pantanos. No podemos hacer nada mientras ella esté prisionera. Entonces, debemos esperar a que nos maten. Tengamos confianza en que el capitán cumpla su palabra. Que nos deje libre cuando escape. Y solo hasta el último momento, si nos damos cuenta que va a matarnos, entonces, Chanmaco, lucharemos para salvarnos. Pero ahora no haremos otra cosa que esperar. Óyelo bien, ojo azul. Si perdemos esta oportunidad, después moriremos. El capitán no nos dejará vivir. Sí, silencio. Que ellos regresan ya. Capitán, usted no puede hablar en serio, ¿verdad? Es una orden, rascal. Hay que eliminar a peso de la balsa. Y tú te encargarás de matar a los 6 hombres que nos acompañan. Pero, capitán, ellos han sido fieles. Han estado con nosotros durante toda la expedición. No podemos pagarles ahora con... ¡No harás, Roscoe! Al menos que prefieras morir tú para ceder un lugar a alguno de ellos. ¿Qué decides? Ser un asesino despiadado, temblaba al escuchar aquella orden del capitán. Tenía que matar a los 6 hombres que quedaban a su lado, o de lo contrario, él sería una de las víctimas. Roscoe dijo lentamente: Está bien, capitán. Mataré a nuestros hombres. Me alegro que te decides al fin, Roscoe. Allá, hazlo ahora mismo. Mare esos 5 miserables que esperan ahí. Luego te encargarás del último que está en los pantanos vigilando a la señorita Mariela. ¿Y qué haremos con el profesor y los acandones? ¿Qué pregunta es tan estúpida como innecesaria? Por supuesto que hay que matarlos a todos. No podemos dejar un solo testigo. Andrew Roscoe, acaba esto de una vez. Está bien, capitán. Pero esas muertes caerán sobre su conciencia. De acuerdo. A mi conciencia está tranquila ahora. Ahí termina de una vez. Roscoe, sigiloso y cauto, se acercó lentamente hasta donde aquellos 5 hombres permanecían derrumbados en el suelo, esperando la hora de escapar. Y antes de que pudieran darse cuenta de lo que sucedía, Roscoe desenfundó el revólver y... Fue una escena impresionante. 5 hombres asesinados cobardemente por Roscoe, obedeciendo las órdenes del capitán Scott. ¡Bravo, Roscoe! ¡Buena puntería! No fallaste un solo tiro. Ahora estos idiotas pasaron la mejor vida. Nos hemos librado ya de su carga inútil. Capitán, ¿cómo puede usted hablar así? Yo mismo que soy un delincuente, un asesino, siento remordimiento de haber matado cobardemente a estos hombres que eran nuestros cómplices. ¿Tienes remordimientos, Rasco? Vamos, no seas idiota. Para sobrevivir en la selva hay que despojarse de sentimentalismos estúpidos. Es la ley del fuerte. Y el... Los lacandones, Chanmaco y el profesor, miraban impresionados la escena. Habían sido testigos de aquel crimen en masa, cometido fríamente. Asesinos, canallas, cobardes. Oh, profesor, sabía que usted iba a impresionarse con esta escena. Usted siempre tan débil y tan ajeno a la violencia. ¿Pero de qué está usted hecho, capitán? ¿Cómo es posible que haya ordenado así fríamente la muerte de esos infelices? ¿Es que no teme que Dios castigue todos sus horrendos pecados? tal vez. Pero por ahora yo tengo las cartas del triunfo en mis manos, ¿ah? ¿Eh? ¡Rasco! Sí, capitán. Escucha. Queda un hombre al que debes matar. ¿Al que vigila en los pantanos a la señorita Mariela? Exacto. Ve ahora mismo y mátalo. Pero deprisa, porque tenemos el tiempo justo para escapar. La noche se avecina y debemos emprender la fuga. Ve a los pantanos y mátalo, guardia. Capitán. ¿Y la muchacha? ¿Qué haré con ella? Rasco, necesito decírtelo. Comprendo. La mataré también. Calimán y el pequeño Solín habían escuchado los disparos. Ocultos entre la maleza que rodeaba el campamento, cuidaban de la joven Mariela rescatada de los pantanos. ¿Oíste, Calimán? ¿Fueron disparos? Sí, muchacho. Los asesinos se matan entre sí. Peor para ellos. ¿Qué haremos con la señorita Mariela? Aún no recobra el sentido. La dejaremos oculta en este lugar. Aquí no correrá peligro. Mira. Ahí está la voz. Sí, sí. Cruza el campamento dirigiéndose al pantano. Rosco, el hombre que el capitán aseguró que estaba muerto. Rosco tiene una deuda pendiente con nosotros, Sabine. ¿Recuerdas? Fue él el que trató de matarnos. Rosco, al fin lo veo otra vez. ¿Qué vas a hacer, Calimán? Vamos a su encuentro. Pero Rosco está armado. Pero tiene miedo, Sabine. El pavor es la debilidad que hace un asesino. Vamos a su encuentro, Sally. Bosco avanzaba rápidamente entre la maleza. Se dirigía hacia los pantanos para matar al guardia que vigilaba a Mariela, ignorando que la muchacha ya había sido rescatada por Calimán, y el guardia permanecía sin sentido a causa del dardo somnífero que Calimán le lanzara minutos antes. Rosco llegaba a las orillas del pantano. Avanzaba sigiloso, procurando hacer el menor ruido posible. Empuñando el revólver, trataba de sorprender al guardia para asesinarlo por la espalda. ¿Dónde diablos está ese idiota? Tal vez alarmado por los disparos en el campamento, ha huido. De pronto Rosco tropezaba con un cuerpo inmóvil. ¿Qué es esta guardia? ¿Qué diablos? ¿Pero qué le ha pasado? Está inmóvil. Rosco observaba detenidamente al guardia. No sabía que estaba bajo los efectos del dardo somnífero lanzado por Calimán. y al no ver en él síntomas de vida, exclamó: muerto. Está muerto. Tal vez fue atacado por una serpiente. Bien, me ahorró el trabajo de matarle ahora mismo. Pero, para estar más seguros, lo echaré al pantano. Y arrastró el cuerpo de aquel infeliz hasta la orilla del pantano y... Tendrás una tumba muy original, amigo. El fondo del pantano. ¡Buen viaje! Y ahora, llegó el turno de la muchacha. Es una lástima matar a una mujer tan hermosa, pero el capitán dio órdenes de... ¿Dónde diablos está? Colgado aquí de esa liana, y ahora han desaparecido. La liana está cortada, pero... ¿De dónde está ella? ¡Asesino! ¿Qué? ¿Quién habló? ¿Quién diablos está escondido allí? Eres un asesino, Rosco. Un asesino. ¿Esa voz? Esa voz me parece... ¿Qué parece recordarla? Los asesinos deben morir, los ojos. Deben morir. ¡Calimán! ¡Calimán! Sí, es la voz de Calimán que resuena en la selva. Parece brotar de los árboles, de los arbustos. ¿Dónde estás, maldito? ¡Hacerte morir! ¡Y Rosco te matará ahora mismo! Rosco disparaba hacia donde creía estaba Calimán. Pero su voz, proyectada en diferentes planos, se escuchaba en diferentes sitios. Ha llegado la hora de la venganza, Rosco. ¡Ahí está! ¡A cazadores de la reja! ¡Todo maldito! ¿Pero dónde ya nos estás? Rosco. Te queda una sola bala en el hombro. Tienes que aprovecharla. De otra manera estarás desarmado. Y los asesinos, como tú, se vuelven cobardes cuando están desarmados. ¡Calla, ratito! ¡Calla! Rosco, estás perdido. Disparaste tu última bala. Es ahora cuando vamos a luchar cuerpo a cuerpo. ¡Calmán! ¡Calmán! ¡Ahí estás, maldito! Es inútil que quieras seguir disparando, Rosco. Tu revólver no tiene balas. Calimán avanzaba lentamente hacia Rosco, que retrocedía temeroso ante la imponente y atlética figura de Calimán, que semejaba la figura de un vengador. ¿Vas a morir, Rosco? ¡No! ¡Vas a morir! ¡No, no, piedad! ¡Piedad, Calimán! ¡No me mates! Rosco caía de rodillas implorando perdón a Calimán. De pronto... ¡Rosco! ¡Rosco! ¿Dónde estás? ¿Qué diablos pasa, Rosco? ¡Aquí, capitán! ¡Venga, Pedro! ¡Venga, salvarme, capitán! ¡Capitán! ¡Rosco! ¿Qué diablos pasa? ¿Te has vuelto loco? ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Él estaba aquí! ¡Iba a matarme! ¿Quién? ¡Calimán! ¡Calimán! ¡Lo he visto! ¡Iba a matarme! ¡Pas! Te dije yo de chillar como un imbécil. Hablas de Calimán y yo te pregunto, ¿dónde está? Desapareció. Desapareció misteriosamente, pero iba a matarme. Se lo advertí, capitán. Calimán es muy peligroso. Hizo mal en dejarlo vivo. Ahora está acechando y nos matarán. Al miedo te está volviendo loco, Rosco. Si Calimán está vivo, ya estará muy lejos tratando de escapar de nosotros. No, no. Le digo que Calimán estaba aquí. Se apareció de pronto entre la maleza y luego se acercó a mí. Iba a matarme. Después desapareció. Desapareció cuando usted se acercaba. Bien, bien, cálmate. Y deja de gemir como un condenado. Veremos si estás en lo cierto. Vamos a buscar a Calimán. ¿Buscarlo? No. Es peligroso. Es invencible. Eso ya lo veremos. No. Calimán tiene poderes sobrenaturales, capitán. Y yo tengo un revólver en la mano. Y Calimán está desarmado. Por muchos poderes sobrenaturales que tenga, un revólver es más efectivo. Vamos a buscarlo. Vamos ya. Calhoun puede desaparecer como un fantasma. Y su voz se oye en todas partes. Tiene pacto con el demonio, capitán. Rosco y el capitán se alejaron tratando de encontrar a Calimán. Pero dos figuras salieron de entre la maleza. Calimán, que está muerto de mí. Sí, Salim, sí. El peso de tantos crímenes lo acobarda. Pero el capitán está armado. ¿Y está dispuesto a matarme, señor? No debemos temer, Salim. En realidad, el capitán Scott está más asustado aún que Rosco. Dejémoslos aquí, que debemos regresar al campamento. Tengo un plan en mente. Vamos, Salim. Capitán y Rosco regresaban al pantano. Eres un idiota, Rosco. Perdimos un tiempo precioso buscando a Calimán y no está. Calimán es muy astuto. Estoy seguro de que nos vigila y creo que... Bello bastard. Estás acobardando, Rosco. Esa es la verdad. Al solo pensar en Calimán, te hace temblar. Escuche, capitán. Debemos huir ahora mismo. Ya casi es de noche y no debemos estar aquí más tiempo. Huyamos en la balsa. Huyamos. Tenemos los tesoros y hay lugar para usted y para mí. Ah, sí, Rosco. En la balsa solo hay lugar para dos hombres. Yo y John McCall. ¿John McCall? Pero, ¿para qué quiere usted ahí? Me es útil. Tiene que guiarme a través del río. Sí. John McCall ocupará un lugar en mi balsa. Capitán, ¿y yo? ¿Y yo, capitán? Para ti, mi buen amigo Rosco, el viaje termina ahora. Capitán, me dispararon. Sí, Rosco, y tu tumba es el pantano. Sí. Sáqueme del pantano. No me deje morir. Yo fui su compañero. Yo he sido fiel. Ya no te necesito, Rosco. El tesoro de Ico Ul me pertenece por completo. Adiós, Rosco. Buen viaje al infierno. Capitán, no me deje morir. Capitán, capitán. Maldito sea. Maldito. Y en el campamento, a las sombras del atardecer, una figura se deslizaba sigilosa junto al profesor Mendoza. ¿Quién es usted? Mi nombre es Calimán. Y tiene usted que confiar en mí, profesor Mendoza. Vengo a ofrecerle la última oportunidad de salvar su vida y debe aprovecharla. Escuche mi plan. ¿Tiene Calimán para atrapar al capitán Scott? ¿Confiará en él el profesor Mendoza? ¿Qué hará el capitán Scott para escapar ahora que ha matado a Rosco?